party about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Hello, Paco Yagüe. Hello, Felipe Hernando, y hello a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato, para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Bueno, ¿qué dice Felipe? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Sí, has empezado el otoño. Encantado. ¿Con ya buen pie? Hoy ya me he tenido que abrigar por la noche con, ¿sí?, con mantita, ya eso mola. Eso, wow, ya... ¿Cómo te gusta el, sí, el chat del edredón? Sí, sí, sí. Odio el calor. En fin. Una rara dicotomía, porque odio el calor, pero me encanta la luz. ¿En qué quedamos? Ah. Es que eres un raruno. Eres un raruno. Macho. No es la primera vez que te lo dices, me imagino. Pero vamos. Claro, me gusta tener luz todo el día, pero claro, cuando hay luz todo el día, pues estás jodido. De calor. En fin. Bueno, vamos con Ed Guy y el disco Mandrake del año 2001. La canción vamos a poner se llama Tears of a Mandrake. Tears of the Malina. Es que no me gusta mucho. No, Ed sí, Guy. Sí, no, sí, sí, sí. No, pero no te voy a interrumpir. No me pilla de sorpresa. No te voy a interrumpir, nada más que lo necesario. Te estás jodiendo, macho, la vida, porque cada vez te cierras más tu círculo de gustos. No me cierro. Es que a este nunca le he abierto a los Ed Guy de esto. Pero mira que es difícil porque... El Tobias Sammet Tobias Sammet. Sí, pues un pequeño genio. Te digo pequeño por estatura nada más, ¿eh? Chiquitín. No, porque por tamaño de composición, un gran genio. Ah, qué susto, digo... Bueno, a ver qué tamaño. Es curioso porque el proyecto principal de este tío, que es principal o el primero, que fue Ed Guy, y con discazos como este, pues han acabado oscurecidos. No digo abandonados, pero sí oscurecidos por Avantasia, que es el proyecto paralelo y el que ha tomado más relevancia. Vamos, como el doble, es algo increíble. Si llena una cubierta Avantasia, Ed Guy, no sé si a lo mejor... La mitad o por ahí, Avantasia no sé, ¿no? Tampoco me... Ya lo sé. Sí. Ah. Me reitero lo que pienso he dicho. Vale, perdón. Mandrake es un pepinazo de buen rock, con grandes estribillos y mejores melodías. Y, joder, pero es que había salido ya el de Metal Opera Part 1 de Avantasia, que es una obra cumbre. A margen de tus gustos y de los míos. Es una obra cumbre. Por invitados, por temas de composición. Bueno, el disco está muy bien producido, es variado y con grandes composiciones. Hablo ahora del disco de Edguy. El pequeño genio de Tobias Sammet no se conforma con tener dos bandas al máximo nivel compositivo, sino que compone, arregla y produce todo. Qué brasas. Bueno, que está bien, pero encima claro, dos tenga macho, una. Dos. Si dos le salen dos. Según tú muy bien, si hace una con las dos, es la si hace una repolla, con las dos. Imagínate. Bueno. Si en dos lo hace bien, si junta las dos... Si tienes capacidad de hacer dos bien... Ya, pero si haces una, lo haces el doble de bien. Este es de los tíos que yo comento muchas veces que es muy difícil llegar a los 10 años de composiciones, de grabar discos y que ningún disco esté mal. Vale. Es muy complicado. Y este tío lleva más de 20 con dos bandas a muy, muy, muy buen nivel. A muy, muy buen nivel. No creo que haya ningún disco de ni Edguy ni de Avantasia que digas es malo. Puede haber alguno que sea un poco más flojo, pero malo, ninguno. Es tremendo lo del tipo este, ¿eh? Tremendo. Y ya... No quiero hablar porque ya, como es tan máquina produciendo, componiendo, etcétera, dice, bueno, es un pedazo cantante. Es un pedazo cantante. Lo tiene todo. Monstruoso. Sí, sí, lo tiene casi todo. Incluso toca el bajo. Ajá. Año 2001 y ya esta banda de power va dejando atrás los doble bombos tan característicos del power metal y que todo el mundo sabe hacer. La verdad es que al final hubo una época ahí del 96 al 2000 y pico que todo el mundo hacía power metal, lo cual saturó, todas las portadas en lo mismo. Te voy a recordar que la música que pones tú es lo mismo. Doom y todas estas cosas están también muy constreñidos y es muy difícil que se salgan de esos cauces. Perdona, no pongas el ventilador ahora. Sí. Para expandir la mierda. Sí, no, hombre, lo que tiene es lo que tiene el power y otros estilos también muy, muy, muy cercanos. Habla del su, power y acotados. No habla de los demás. Sí, esto ya no es power, que es lo que yo iba. Ah. Este tío deja el power y se va power metiendo nada, en cosas fuera. Un poco más complicadas, un poco más complejas. Hace una aproximación muy importante al hard rock, al hard rock clásico. Y bueno, es para oír este tema, fíjate un poquito que a lo mejor te gusta, el solo de guitarra de Jens Ludwig. Espectacular. Poco más. Venga. Disfrútalo, Paco. Venga. Disfrútalo. Hola. Venga. Vamos a poner Edguy y el tema Tears of Mandrake. We'll be right back. power, Paco. ¿Ves cómo no es power? Que no, calladito, es, calladito, estoy más guapo. Eso es. Pues a esto no me vas a poder poner peros. Espero que no me pongas peros. Vamos con los revolucionarios radicales de los inicios del thrash metal. Coroner. Coroner, sí, si te gusta, sí, ¿eh? Sí, son muy técnicos. Gente, muy técnicos, sí, señor. Gente muy que... innovadores. Sí. ¿Regresan? Tienen ahí un punto curioso de progresía, de caña dura. De, y la voz está en el límite del bruterío. Me gusta. Bueno. Estos tíos han regresado para reclamar su trono. Formados originalmente en el 83, que ya ha llovido. Sus miembros eran técnicos de Celtic Frogs. Sí, pipas, eran pipas. Sí. Eran bueno, pipas, pipas, no, eran técnico de sonido. Técnico, sí, ¿eh? eso creo. El trío suizo acaba de publicar Dissonance Theory, 32 años después de su último álbum. Coroner suena como una banda que nunca se detuvo, que siempre estuvo ahí. ¿Eh? Abrazan toda la velocidad y brutalidad del thrash en uno de los mejores LPs del año. Seguro, apúntatele, Felipe. Venga. Symmetry es... o como se diga, es el segundo single del LP Dissonance Theory de Coroner. We'll be right back. Sí, señor. Bien, sí, ¿no? Señor Paco, claro, vale, que sí. Venga. Claro que a sí. Ver ahora. Ahora ves, tío. A ver si acertamos. Primal Fear. Hay un Primal Fear del Domination de este año. El 15º disco. ¿15º ya? Es que es una pasada. Igual otra cosa que salió como un proyecto así un poquito, porque Matt Sinner tenía el proyecto Sinner, y bueno, se había ido Ralph Schiffer de Cambarrey con Kai Hansen, y montaron ese proyecto de Primal Fear como una cosa así, bueno, en un proyectillo de joder, y se ha comido con patatas a todo, y lo ha petado, la verdad es que sí. ¿Los vimos en el Monstruo Rock de Zaragoza? Sí, señor. ¿Aquel año? Me gustó. ¿Qué año fue? Pues, joder. Ya no me acuerdo, hace ya, ¿eh? Hace ya, mejor no recordarlo. Salió el Calvo, ¿no? El cantante, sí, el Calvo cantante, allí pegando, bueno, ahí. El mazao ese. Sí, sí. Mazado de fuerte, ¿no? De fuerte. No de... Lo otro, también. Lo desconozco. Se mazó. Se tomó algunos chupitos. Alguna garimba que dices tú. Fresquita. Joder. Los herederos del clasicismo metálico de Judas Priest sacan este 2025 un nuevo disco con una preciosa portada. La verdad que sacan estos cabrones unas portadas preciosas, unos dibujos. Y muchas novedades a la guitarra. Por ejemplo, que vuelve Magnus Carlson, que siempre ha estado presente en la banda, pero que solamente en la composición, en la grabación, pero que luego no acudía a los directos. Aquí ha vuelto y dicen que va a girar. Tocar también, que va a girar con ellos. Y la entrada de la italiana Talia Bellaseca, una máquina a la guitarra, una chica muy, muy mona, que vivía en Barcelona. Bueno, se apuntaba esta chica a los riffs rápidos, potentes y afilados, marca de la casa. Como siempre, al bajo y a la voz, los líderes de esta banda, ya comento, ha caminado los 30 años, Ralph Schiffer y Matt Sinner. Matt Sinner, que no sé si ha sido un cáncer lo que ha pasado o algo, y creo que ya lo ha superado, pues con ánimo. Lo cual, eso es. El disco dura una hora, bien, con 13 temas, y lo de siempre, a lo mejor con 9 lo habíamos dejado ya perfecto. Pero bueno, una hora por lo que, bueno, con una hora ya vamos haciéndonos a la idea. Vamos con Primal Fear y el I Am the Primal Fear. Esto no es Primal Fear. Esta es otra canción. Déjame que lo corrija, Paco. Venga. Hoy llevo un día un poco espeso. ¿Ya? Vamos. Esto sí. un cierto pozo, ¿verdad, Paco, a los Judas? Un poquito... Por sacarles un poco de punta. Un poquito bastante, a lo mejor. Pero bien, me gustan esta banda. Pues corría el año del señor de 1985, cuando unos chicos de Pinto, que se hacían llamar... Sangre Azul. Sangre Azul. Sangre Azul. ¿Te ha sorprendido? Sangre sí, Azul, sí, tío. Y el tema que has elegido me ha sorprendido aún más. Pero, chaval, yo en esa época tenía mi corazoncito. Tú tenías tu patatita ahí enardecida de amor. Tenía mi patatita y tenía que arrimarla. Pues estos chicos ganan el séptimo trofeo Rock Villa de Madrid, igual que ahora, ¿eh? Joder, igualito. Graban un EP y posteriormente su primer álbum, este Obsesión, el año 87. 87, ¿eh? 88 y 89. 89, tres discos. El resto es historia, ¿eh? La historia del grupo español de hard rock melódico. Más exitoso. Melódico, para que... Para no llevar a engaño. Para no llevar a engaño, voy a poner algo melódico, ¿eh? La historia del grupo español de hard rock más exitoso y más emblemático del ámbito nacional. ¿Eh? Cruzaron el charco, tuvieron también bastante éxito, algún jaleo por México, pero funcionaron bien. Muy bien, pues vamos a pinchar. ¿Qué? Perdona, Paco. ¿Por qué ponemos Sangre Azul? Es que te olvidas de lo importante. Vamos a pinchar este disco del 87, ¡hombre!, recordando la memoria de Julio Díaz. ¡Hombre! Miembro y fundador. Insigne miembro. Insigne ¿de qué miembro? Bandas? Había estado en Mazo, había estado en Santa, había estado en... El primer y único disco de Mazo, de en el Mazo, primer disco... El fundador. Primer disco de Mazo, Santa, Resurrección. El Mazo, claro, yo venía de ver a Julio, va a descanse, Julio Díaz, pues un tío con melena así, barbuza, las cejas juntas, tenía sí, una... Sí, y cuando me lo veo... En la portada de... Porque en el de Santa también estaba así un poquitín todavía. Cuando lo veo en la portada de Sangre Azul, con el pelo cardado, teñido... De rubio. Las cejas perfiladas, barbilampiño, digo, Jesucristo. Menudo pelazo que llevaba en Sangre Jesucristo. Azul. Jesucristo. ¿Eh? Madre mía, mira el cantante. Tony, que ahora está el hombre... Está un poquito... Sí, descapotado, por completo. Precario. Buen cantante. De pelo. Buen cantante. Dos buenas guitarras. Carlos Raya, que Carlos está Raya, en... que está ahora en todos los guisados. Es que es buen guitarrista, muy buen productor, buen arreglista. Buen productor. Está ahora con Fito. Muchos años con Fito. Y el otro, ¿cómo se llama? Con M-Clan. El que está en M-Clan es el otro. Ay. Bueno. Ya me acordaré. Ahora, como el abuelo, ya hay veces que no le llega el riego. Vamos a pensarlo escuchando Sangre Azul y Todo mi mundo, que es un temazo para arrimar los corazones. Madre mía. Te la dedico, Felipe. Gracias, amor. Descansar Qué corazoncito. Qué bonito, ¿eh, sí, Felipe? Lo barre duro, bueno, y ya, que, ahí está. Que conste que ya que esto no se va a volver a repetir en muchos programas. Ya me encargaré yo. Ya me encargaré yo que no. A ver, hablábamos del otro guitarrista, Juanjo Melero, no me salía el nombre, que fue el que sustituyó a Juan Antonio Martín, que estuvo en los dos primeros discos, me parece, y Melero fue el que entró para el tercero, que fue el que más éxito tuvo. Un buen pelotazo. Bien. Como los que te tomas tú los sábados. Y los viernes. Y los viernes. Los viernes. Viernes de guardar. Claro. Vamos a poner una banda que se llama Dieter y el tema Tit Grinder, de un EP que se llamó City Sins, del año 2022. Creo que este año han sacado ya un LP completito. Entero. Entero, en el año 2025. Pero no tengo noticias del todavía. ¿Por dónde empiezo? Pues joder, que son una mezcla de Kane X y James Addiction. Kane X, ya sabes, los progresivos metálicos que a ti seguro, Power Trio, a ti seguro que te gustan. Kane X. Huelen también a naftalina porque te van un montón de años. Que tienen la energía de Red Hot Chili Peppers y la contundencia de los Queen of the Stone Age. Joder. Pues oye, bien, buenas referencias. Potente banda al sur de Londres, ya consolidada en la escena underground británica. Sienten pasión por el rock pesado, lleno de riffs, y muestran un nuevo camino, un nuevo rumbo para el rock alternativo, agresivo y en algún momento vulnerable, imagino por las letras. ¿Ves? También hay gente vulnerable, Paco. Sí, claro. Eso es. Bueno, pues como comentábamos, en el 95 han sacado un LP, ya estaremos pendientes de ellos. Son un trío bastante energético que promete tener directos muy, muy, muy divertidos. Dieter, Tit Grinder. Yeah. ¿Qué te parece esta banda? Bien, bien. Están entretenidos, sí, tío, y... Dead Air. Aire muerto. ¿Sí? Dead Air es cuando... Bueno, no te lo voy a explicar, ya te lo explicaré. Vale, luego tranquilamente tomo nota. Vamos con un sonido heavy metal de los 80. Esto te va a gustar, Felipe, y os va a gustar. Joyas ocultas que pasaron desapercibidas, como es el debut de Saracen, llamado Heroes, Saints and Fools. New Wave of British Heavy Metal genuina. Sonido se sitúa entre los primeros Maiden y Saxon, los álbumes de Uriah Heep con tu amigo John Lawton y Peter Walby, con una pizca de Wishbone Ash. ¿Qué? Pues, ¿con esto qué? Con esa mezcla de asunto, tío, muy bueno. Canciones con gran riqueza narrativa al estilo de la vieja escuela, como es este segundo corte del disco, llamado Rock of Age. Algo así, ¿eh? Rock of Age. Es que la off después de Rock of Age, ¿eh? De Saracen. ¿Qué hace Felipe, que bueno estás a lo que estás, el número 5? Que tiene no. rima, ¿eh? Te lo he dicho antes, pero estás a tus mierdas. Me temo que no me lo has dicho, querido amigo. Me temo que con el 5, pues tiene rima. Venga, vamos a ver si os gustan Saracen con este Rock of Age. Conocía. Pues apúntalo. Y me ha gustado mucho. Me ha recordado al Transilvania del primer disco de Maiden. ¿Cómo te gusta? Me ha gustado, ¿eh? Sí, me ha gustado el tema. Sara, lo chungo es que si te ha gustado, Tienes que comprarte los vinilos, Felipe. Ya lo habrás mirado. Va a ser jodido. No lo he mirado. Pero esta feria del disco de Holanda ya... ¿Te vas el fin de semana que viene? Fin de semana, el 12. ¿La semana que viene? Sí, el fin de semana que viene es el siguiente. 14, 15, 16. Sí, pero el próximo programa no estás. No. ¿Te vas a la feria del disco? Estaré gastándome las perras en... Las perras en la feria de disco en Utrecht. En Utrecht, no. Esta vez es en Bolduque, Hertogenbosch. Ajá. Donde nació Hieronymus Bosch. Sí, hombre, el de las... Jardín Bosch. De las Delicias. Ah. el de la serie de televisión, El Bosco. El Bosco. Has dicho Bosch. Hieronymus Bosch. El de las el de los maquinillos Bosch. El de los frigoríficos. El Bosco. Venga, vale. Muy bien, ¿eh? Sí, como, ¿a que no lo sabíais? Que nació en Bogenbosch. Hertogenbosch. ¿Eh? Ahí, Hertogenbosch. Pero ahí en la tiene plaza. Tiene su estatua en la plaza, sí, señor. Claro, hombre. Bonita ciudad. Mm-hmm. 300.000 habitantes. Muy bien, pues pásalo bien, tómate unas garimbas a nuestra salud y compra muchos discos. Sí, y gástate poco. No, eso va a ser complicado. Muy bien. Bueno. Venga. ¿Me toca a mí? Sí. Venga, pues a los Cheap Trick, 12 Gates. Bien. Venga. Este es un tema también de los tuyos, de los que te gustan ahora. Tierno, un poquito tierno. No han metido un tema con mucha caña. Es un medio tiempo, efectivamente. Bueno, es que hoy, con este tiempo así lloviendo, estamos un poquito... Sí, tiernecitos. Estamos... Bueno, este es un adelanto de lo que será su próximo disco, All Was It Up. ¿Otro? Creo que será el 21º, por ahí, sí. Sí, sí. No, estos no han parado. No atascan. Echaron a Carlos Ebar por algún problema que no... No, ¿ha trascendido? No, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor ha trascendido y yo no lo he llegado a leer, no lo sé, pero algún problemilla ha habido. Y han colocado al hijo de Rick Nielsen, el guitarrista. Todo queda en casa. Claro. Toques psicodélicos y, por supuesto, y como siempre, la influencia de los grandes, de los maravillosos Beatles con sus melodías. Es decir, siguen siendo Cheap Trick en estado puro. A pesar del tiempo, continúan con esa música que parece facilona, que es un poco de broma. Ya. El otro día cuando os mandé un vídeo es para que veáis con todo lo que lleva su directo, que parece una risa y que no sé qué. Hazlo con una guitarra con cinco mástiles. Sí. Ahí está. Hazlo tú. O sea, es un tío que además toca la guitarra muy, muy, muy bien. Y el cantante es una absoluta máquina. Es de los tíos que mejor pueden cantar dentro del rock. ¿Te gustan estos? Muchos. ¿Eh? Mucho. Me gustan mucho. Son un poquito poperillos en algunos momentos, pero bueno, este rock. Sí, yo ya estoy cada día más... abierto de orejas. Aquí tenéis a una de las bandas más grandes del mundo y con uno de los directos más divertidos y profesionales que se pueden ver. En noviembre creo que sale el 14, sale el LP, y van a hacer gira por Estados Unidos y Japón de teloneros de... ¿Cómo se llaman las chicas estas? Her, las hermanas... La de Barracuda. Wilson, sí señor, la de Barracuda. Barracuda. Barracuda. Barracuda. Bueno, ellos de teloneros. Ellos de teloneros, sí. Es que Her es una de estas bandas... Que aquí al otro lado del Atlántico... No son muy conocidas, no, pero... Bueno, tú habla al común de los mortales de Her y dicen, ¿quién? What? ¿Qué me estás contando? Y sin embargo en Estados Unidos son grandes, grandísimos. Grandérrimas. Grandérrimas chicas, sí. Buena cantante, la... Annie Wilson. Wilson. O Nancy Wilson, yo no sé. Como creo que los es Annie balones. Wilson. Sí. Y bueno, pues un éxito de ventas importante. Y están dentro del Rock and Roll Hall of Fame. Ojito. Poca broma. Poca broma con eso, aunque no nos guste, pero es un reconocimiento. Venga, los Cheap Trick. Some days are better than others. Can't stand some. ya digo, es un poquito tierno, ¿eh? Pero bien, un poquito, esta gente, ojito, palabras mayores, los Cheap Trick. Damos la bienvenida a Óscar del Alambique Musical, que ya está por aquí, en nuestro programa amigo y continuador de nuestra obra de proselitismo musical. Es que bien hablas, ¿eh? Vamos, porque esto de os estáis agarrando de la mano, soltaros ahora mismo, soltaos. Vamos con el estilo blasfemo del death metal intenso y técnico de Immolation, ¿eh? Lo que fue su álbum debut, Dawn of Possession, del 91, considerados como una de las bandas más sólidas y consistentes del género. Felipe, que esto tú no lo sabías, no puedes. Into the Everlasting Fire, el tema que abre el disco, es un ejemplo perfecto de death metal, ¿eh? Rezuma malicia, con dos guitarras entrelazándose y la carismática voz de Ross Dolan, desquiciada, áspera, agresiva, cruda. Vamos, todo bien. Un álbum genial. No puedes. ¿Qué, joder, ¿qué vas a decir? Yo les había puesto un par de caligrafías de rubio para que empiecen a poder hacer el logotipo que se pueda leer, porque ya sabes, lo que te digo, no. Yo, una banda que no eres capaz de leer el logotipo, que todos los logotipos son iguales porque no hay Dios que los describa, porque eso no hay Dios que los descifre, perdón. Sí, es eso, que no sé ya, para qué te dejo hablar. Caca. Venga. Caca. Venga, sí. Immolation into the Everlasting Luego Fire. Luego intentas adivinar eso. Bueno, que nos vamos, ¿eh? Venga, vamos. Estamos en Radio Arrebato. Estamos. Y nos veremos el próximo miércoles, ya sin mí. ¡Hala! ¡Qué bien, coño! let me fire. Take this infinite world.